Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de su conductor, el periodista Mario Haro, ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Ya comienza, ya viene su programa Mesa Ciudadana. En Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Mesa Ciudadana, junto a su gran amigo, el periodista Mario Haro. Un programa para hablar de nuestras necesidades, acerca de lo que ocurre en Puente Alto, proyectos, temas interesantes que a usted, amigo, vecino, le va a interesar. Bienvenido a su programa Mesa Ciudadana. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Mesa Ciudadana, un programa que día tras día, miércoles tras miércoles, estamos diciendo que es un programa social, un programa que apunta a hablar y comentar sobre los temas nacionales, temas internacionales y obviamente temas comunales. Tiene que ver mucho con el quehacer político y social dentro de la provincia. Por lo tanto, invitamos a todos y hacemos extensiva la invitación de las reuniones que nosotros tenemos hasta ahora, el segundo martes y el último martes de cada mes. Excepcionalmente, la reunión de hoy día miércoles está programado en Nemesio Vicuña 666. A todos los que hemos estado llamando, le volvemos a reiterar que estamos ahí instalados a partir de esta fecha y estaremos dando a conocer a ustedes próximamente las fechas de las reuniones. 18 horas, todas aquellas personas que esta mañana preguntaron, 18 horas en Nemesio Vicuña 666, la reunión de Mesa Social. Por lo tanto, como siempre, este programa está dirigido a hablar de los temas contingentes y del contenido que se hace en estas reuniones de la Mesa Social. Por ende, hoy día tenemos invitados especiales, pues, como siempre, a nuestro programa. Tenemos la participación de Juan Pablo Rojas, que siempre ha estado en la mesa, se ausentó por un tiempo por motivo de trabajo, pero hoy día se reintegra nuevamente. ¿Cómo está Juan Pablo? Un gusto saludarte, saludar a la mesa, ¿cómo están? Sí, pues retornando después, tuve que salir a trabajar fuera, así que no tenía tiempo y ni siquiera estaba aquí en mi casa, así que desde hoy retornando. Y gracias por la invitación, como siempre, pues Mario. Juan Pablo, hay temas importantes hoy día para hablar sobre los profesores, sobre la marcha de la Confech. La marcha de la Confech, un proyecto de ley de una diputada, y después voy a ahondar sobre condonación de intereses a deudores universitarios, lo cual a nuestra coordinadora, que es deuda educativa, nos tiene bastante contentos que en el Congreso se comienza a hablar y a entregar proyectos de ley orientados en solucionar un problema social como es la educación. También anunciar y avisar a la gente que el martes pasado ya comenzamos en esta misma radio con un programa dedicado 100% a deudores educacionales que se llama Endeudados. Bueno. Son 2 horas semanales dedicados a todo tipo de deudores universitarios. Y bueno, conversar más adelante sobre ¿cuándo va el tema. A ser eso? Ya empezó todos los martes, de 4 a 6 de la tarde. 4 a 6, 2 horas. Sí. O sea, ¿ese con micrófono abierto? Con micrófono abierto, con llamados, con WhatsApp, con correo electrónico, con Twitter, con todos los canales de comunicación que tengan los deudores para que se comuniquen. Esperamos entonces hacer también extensivo la invitación a través de este programa. Rafael Villalobos, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Rafael, como siempre, nos apoya en la mesa también. Encantado, Mario. Bueno, yo tengo los temas que vamos a tocar hoy día. Los temas, claro, la reunión del día 21 de este mes, en la cual la agrupación de presos políticos junto con otras agrupaciones se van a juntar para desarrollar también alguna estrategia y comentar acerca de la ley corta. La reunión que tuvimos en Rancagua el día 21, son esos dos temas que voy a tratar yo por el momento y después ingresamos, ¿cierto?, a lo que es la memoria histórica. Está Ricardo Clapp, como siempre, hablándonos también de los temas de derechos humanos. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien. Bienvenido al programa. Estamos con la participación de también la presencia del asesor del diputado Andrade en la comuna. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Su nombre completo cuál es? Julián González. Julián González. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mario, muchas gracias. Hoy día hay que hablar temas contingentes de la comuna y obviamente algunos temas también que tienen que ver con la contingencia nacional. y hacerles invitación también a las actividades que estamos desarrollando dentro de la oficina parlamentaria. Y yendo al tema propiamente, sabemos que hoy día hay que hacer un programa de gobierno en la cual hacer concientización sobre lo que está pasando, las reformas que vienen, ¿cierto? Y respecto a ese tema, ¿qué es lo que se está haciendo en la comuna? ¿Qué es lo que la parlamentaria tiene? Bueno, nosotros un poco tratando de acercar los trabajos del gobierno hacia la ciudadanía y que ellos conozcan cuáles son sus derechos en las distintas etapas y en los distintos servicios que hoy día presta. Estamos organizando una ronda de diálogos que hemos denominado Pregúntale al Gobierno, donde hemos invitado a la oficina parlamentaria, a distintas autoridades de gobierno, a conversar y a informar a la ciudadanía respecto a los servicios que ellos están realizando, para que así los vecinos conozcan de primera fuente cuáles son los programas a los cuales pueden acceder, cuáles son los derechos sociales a los cuales pueden acudir y puedan aclarar cualquier duda que tengan en relación a esto directamente con la autoridad. ¿Esto está dirigido a...? A todos los vecinos y vecinas de las comunas de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Al margen de todo, libre de los partidos políticos. Libre de todo. De la ideología de cualquier vecino. La idea es que ellos se vayan informados y sepan qué es lo que está haciendo el gobierno para la ciudadanía y para la gente de la comuna, de estas cuatro comunas que hemos mencionado. Teniendo en cuenta que Andrade representa a esta comuna, estas conversaciones, esta forma de llegar un poco más a la gente y participar dentro de ello de lo que el gobierno está avanzando respecto a las reformas también, yo creo, ¿cierto? A todos los temas. No se vetan ningún tema y las autoridades vienen a conversar y a dialogar con los vecinos. La idea es que ellos se puedan informar. Por ejemplo, este sábado a las 10 de la mañana viene la Seremi de Desarrollo Social, la señora María Eugenia Fernández, donde ella va a conversar de todos los temas vinculados a su seremía, que tienen que ver hoy día con un tema muy importante para los vecinos, como es la ficha de protección social, los bonos que está entregando el Estado, que muchos vecinos no conocen, y por no conocerlos no los están cobrando, y son dineros que pueden ayudarles efectivamente a sortear las dificultades de los distintos meses. Junto con ello, los beneficios que entregan programas específicos como son el FOSI, el SENAME, el SENAMA y otros programas vinculados a este ministerio. ¿El programa Pregúntale al Gobierno se va a desarrollar en todas las comunas? No, se van a desarrollar todos los días sábado a las 10 de la mañana en la oficina parlamentaria, que está ubicada en Ernesto Alvear 201, Puente Alto. Van a ser todos los sábados de aquí hasta finales de enero. Vamos a sortear los días que sean feriados. Y ya existe una agenda para estas próximas... Eso iba a preguntar. O sea, ¿ya existe una agenda ya de este tipo? ¿O en cada reunión también se va a escuchar de repente algunas necesidades que tengan de la población como para poder traer otro tipo de personajes ahí? O sea, nosotros la idea es poder traer a todas las autoridades de todos los servicios, de todos ámbitos, y que cada una de estas reuniones y diálogos sean temáticos para que así la autoridad que está al frente pueda responder también. Como les decía, para este sábado tenemos convidada a la Seremi de Desarrollo Social, luego para el 5 de septiembre viene el Seremi de Economía y para el 12 de septiembre viene el Seremi de Obras Públicas. Esas son las autoridades confirmadas para los diálogos venideros. Hola, Juan Pablo Rojas de Deuda Educativa. Felicito la iniciativa. Me gusta el nombre del programa que tienen de Pregúntale al Gobierno. Claro. Ahora, es importante que el gobierno también responda, porque muchas veces le hacemos preguntas al gobierno y no responden. Pero educación, ¿cuándo vendrían a la comuna? En realidad al distrito más que a la comuna. Nos falta confirmar, pero tenemos conversaciones con el Seremi de Economía. De educación, estamos confirmando su venida, pero él está comprometido también con asistir a estos diálogos. Oye, yo también quiero hacerte una consulta al respecto. Mira, nosotros tuvimos bastante tiempo en huelga de hambre aquí en Santiago. Específicamente yo era el vocero en Santiago, estuve 27 días en huelga. La gente de Rancagua estuvo un poco más, en realidad 40 días, porque ellos comenzaron antes, pero el señor Andrade no se le vio en ninguna oportunidad. ¿Ah? Que sería bueno preguntarle al señor Andrade si qué problema tiene con los presos políticos, porque yo lo había invitado, ¿no es cierto? Le dije cuáles eran los problemas, yo le he solicitado reuniones con él para comentarle el tema de los presos políticos y no hemos sido acogidos. Me gustaría también, ¿no es cierto?, que viniera alguien de, qué sé yo, de previsión social para ver el tema, ¿no es cierto?, temas, pero calientes, como es el tema de la FP. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que en estos momentos el tema de la FP, el 91% de los pensionados a través de ese sistema están ganando menos 150 mil pesos. Entonces, él es uno de los responsables, ¿no es cierto?, de esta situación en la cual los trabajadores que se están pensionando estamos cayendo en esta situación. ¿Te das cuenta tú? Esos son temas candentes que nos gustaría que él comentara o estuviera presente un día en la radio para nosotros hacerle la consulta. Yo creo que hay varios temas que podría integrarse en este diálogo, en este tipo de actividades. Pregúntale al gobierno. Yo creo que esta es la mejor instancia de poder acercarnos y plantear. Y eso puede hacerse llegar por escrito también, ¿cuál sería otra forma como para poder hacer alguna consulta de personas que tienen inquietudes y que de repente no pueden estar presentes? Bueno, junto con estos diálogos que nosotros estamos organizando, la oficina tiene otros servicios que presta día a día. La oficina del diputado se encuentra abierta de lunes a viernes, atención a público desde las 9 a las 14 horas, donde los vecinos se pueden acercar a tener otro tipo de servicios o servicios específicos para ellos, como son asesorías en temas previsionales, atendiendo a su consulta, a servicio en temas jurídicos, también prestamos ayuda para las postulaciones a fondos concursables, asistencia social, existe la posibilidad también de agendar audiencias con el diputado Osvaldo Andrade, como le hemos agendado a usted en más de una ocasión. No hemos tenido respuesta a ello, y me gustaría saber, ¿no es cierto?, también, ¿cuál es la posición del señor Andrade con respecto a la Asamblea Constituyente? Es decir, nosotros creemos que la Asamblea, ¿no es cierto?, Constituyente o las futuras reformas no deben hacerse en cuatro paredes. Creemos que el Parlamento, ¿no es cierto?, en general está muy desprestigiado, inclusive está abajo de los dos dígitos, está abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, queremos saber si él es partidario de hacer una Asamblea Constituyente tomando en consideración a los pobladores, a la gente, en pocas palabras. Claro. Mira, sería bueno que Osvaldo, primero, va a tener que invitar gente también de la Florida, porque el distrito, porque es como una radio, también tenemos que desarrollar, digamos, educación cívica. En la Florida también pertenece hoy día al distrito, según los cambios que se han hecho del redistritaje para las próximas elecciones parlamentarias. Uh-huh. Esa es una cosa. Y sería bueno también que invitara gente relacionada con las situaciones de los derechos humanos, gente del programa, gente del Price, las quejas son masivas, digamos, por parte, sobre todo, de la atención de salud. Se está formando una subsecretaría de Derecho Humano y esa situación también es importante, digamos, que haya información. Aquí son no centenares, miles de personas que fueron afectadas por los derechos humanos. Hay más de inscrito, hay cerca más de 2.000 exonerados, más de 1.000 expresos políticos. Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, digamos, es cosa de consultar al mismo gobierno. Y sobre la Asamblea Constituyente, o sea, sería bueno también discutir ese tema. Él tiene una propuesta distinta, digamos, por lo menos de la que tenemos las organizaciones sociales. Nosotros queremos que esta Asamblea Constituyente sea lo que prometió la presidenta Bachelet cuando dijo que se discutía por todos los sectores y que no podía salir de la élite, tenía que salir, su origen tenía que ser distinto por último al que hizo Pinochet, porque Pinochet lo hizo entre cuatro paredes y con un plebiscito fraudulento. Lo importante hoy día es que esta situación de la Asamblea Constituyente no la tiren tanto para adelante, sino que se empiece a definir rápidamente, porque lo que se necesita son cambios constitucionales. Chile es el único país que cuenta con una constitución heredada de una dictadura. Aclarar un par de cosas. Dale. Con respecto a la Asamblea Constituyente, el diputado en su primer periodo de diputado fue el único que presentó una moción para llamar a una Asamblea Constituyente junto con el actual vocero del gobierno. Y hoy día también, junto al diputado Chilin, ellos presentaron, no se han quedado solamente en el método que como nueva mayoría estamos esperando que se que el gobierno lo define. Ya entiendo que lo definió, lo está definiendo el gobierno y la presidenta Bachelet a través de discutir el método a niveles locales, y el llamado es eso. Y el diputado también, junto con no quedarse en el método, ha hecho una propuesta de una reforma constitucional completa, y ha puesto en el tapete la discusión del contenido, que es un paso también importante que trasciende un poco la idea de la Asamblea Constituyente. Juan Pablo. Sí, bueno, me gustaría hacer un alcance. Y un alcance no a ti ni al diputado, sino que a la coalición a la cual tú perteneces, y el hecho de que cuando señalan de que la presidenta está buscando el método tiene que venir del pueblo, el método tiene que venir de la gente, y el método que muchos ciudadanos estamos hoy en día exigiendo es el de que se realice un plebiscito, y a través de un plebiscito decidir cuál va a ser la metodología que se va a aplicar para llevar a una asamblea constituyente. Yo creo que eso es importante, que los radioescuchas, la gente que está interesada en la asamblea constituyente, que realmente es necesaria, se valide a través de un plebiscito, y de esa manera también evitamos de que sigan los mismos de siempre gobernando y que vamos a seguir teniendo estos vicios políticos que hemos tenido durante más de 20 años, heredados de la dictadura, sí, pero perdurados por todos estos partidos políticos que lamentablemente adoptaron, partidos y movimientos políticos, que adoptaron malas prácticas políticas. Entonces, hacer el alcance a que en realidad hay un grupo de ciudadanos que están organizados a través de la campaña Plebiscito Ahora, que no concebimos el hecho de que la presidenta Bachelet sea quien decida la metodología que se va a aplicar debe venir del soberano, y el soberano es las mismas personas que la elegimos a ella para gobernarnos. Juan Pablo, un poquito más de lo mismo. Es importante también respecto a ese tema. Yo leí en el 89 un libro que se llamaba El Plebiscito, donde mencionaba pueblos que siempre los gobernantes, inclusive los alcaldes, inclusive los gobernadores, consultaban al pueblo, pero nada de eso se hacía. Es decir, cuando uno reclama un plebiscito, es bueno que el pueblo sea escuchado, porque muchas veces se puede hacer un plebiscito y puede darse plebiscito todo el país, pero no sirve de nada si no se toma en cuenta lo que la gente dice. ¿Se entiende? Sí. O sea, esperamos que si hay plebiscitos, si hay conversaciones en la calle, en cualquier lado, respecto a un tema determinado país, por lo menos escuche y se haga eco. Estábamos hablando aquí, por ejemplo, del diputado Andrade, ¿no es cierto? Lo importante es que, como el diputado Andrade, asimismo el resto de diputados, a la hora de la votación, se pongan de acuerdo y se cuadren. Efectivamente. No sirve de nada. Sí. Tírale toda la pelota al diputado Andrade. No, ahora, por supuesto. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿cierto? No es una recriminación en contra del diputado Andrade, que le tengo bastante afecto y cariño, claro, sino que en general a la... No me refiero a la persona, me refiero a la función en sí. Es decir, cuando nosotros hacemos sobre las reformas de educación, sobre las reformas laborales, hacemos, por ejemplo, reuniones, ¿no es cierto? Y nos reunimos y sacamos una conclusión y operamos. Pero ¿qué pasa cuando eso llega a los diputados, a los senadores, llega... Y como si no llegó nada, porque al final los que voten y deciden son ellos. Entonces resulta que fue estéril nuestras reuniones, fue estéril todo lo que hicimos muchas veces en conversaciones, en diálogo con la comunidad, cuando al final eso no se toma en cuenta. A eso me refería. Lo ideal sería que tomemos en cuenta este tipo de temas que el pueblo y el soberano opinan. Adelante. Justamente. Solo para hacer un... llamar al recuerdo. El llamado hoy día a la presidenta no es sobre un método en específico. El llamado, tengo entendido, que es de la presidenta a discutirlo a nivel local. Creo que eso abre un espacio para que discutamos la manera en cómo queremos hacer nuestro cambio constitucional. No he escuchado limitaciones respecto al método, no he escuchado tampoco limitaciones respecto a los contenidos. Estoy haciendo recuerdo de que el llamado es a dialogar. Creo que debemos nosotros tomar esas palabras y empezar a discutir el tema en las instancias que se vayan generando para poder saber cuál va a ser el mejor mecanismo. Yo hacía alusión a eso porque en el tema del tema laboral, los trabajadores hemos dicho hartas cosas, por ejemplo. Nosotros los trabajadores estamos hablando sobre el tema de la huelga, estamos hablando sobre los pisos mínimos, estamos hablando sobre el piso de negociación, que tiene que ser respetado sobre lo que ya tenemos. Pero siempre estamos pensando, como todavía eso no sale, siempre estamos pensando cuánto de eso van a pescar. ¿Ah? O sea, nosotros hemos hecho todo hasta ahora, a través, no solo de la CUT, hemos hecho a través de todas las federaciones que ha habido. Es más, la Comisión de Trabajo ya se reunió casi con la mayoría de los gremios, de trabajadores estoy hablando. Pero nos preguntamos, ¿cuánto de eso va a ser escuchado? Porque ya lo dijimos en todos los tonos. ¿Qué pasaría si de todo eso solo se escucha, pero no se ejecuta? Oye, Mario, mira, con respecto a lo mismo como estamos hablando del señor Andrade, yo quisiera saber cuál va a ser su propuesta, ¿no es cierto?, frente a las futuras movilizaciones, al tema que tenemos nosotros pendiente en el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, específicamente, ¿no es cierto?, la normativa 60-147 emitida por las Naciones Unidas, ese uno. Él nos va a entregar un apoyo, ¿no es cierto?, escrito en lo posible con respecto a este tema de los derechos humanos, porque la verdad, y te voy a decir la verdad, poco le creemos al señor Andrade. ¿Ah? Y te voy a decir por qué le creemos poco, y yo personalmente. Fíjate que en la última elección municipal, la que se avecina, ¿no es cierto?, había el Partido Socialista, que yo soy militante del Partido Socialista, había hecho un programa, ¿no es cierto?, en el cual se lo metió donde mejor le cayó. Él tomó los candidatos que tenía que ser, ¿no es cierto?, y no hizo una abierta y vinculante como tenía, como era el mandato, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama esta cuestión?, de el mandato del partido, ¿eh? Entonces yo te digo, por caso le creímos al diputado Andrade cuando hace este tipo de cosas. El diputado Andrade tiene que andar en las poblaciones, sino él tiene que ir a la gente, no la gente tiene que llegar a él, ¿te das cuenta tú? Ir ahí a Bajos de Mena, ¿qué es lo que está pasando en Bajos de Mena?, donde sí hay problemas serios, ¿te das cuenta? Eso sería, no sé si tú quieres... Mira, me gustaría replicarle, discúlpeme, pero efectivamente el diputado se encuentra en terreno todas las semanas distritales con actividades de los distintos sectores. La semana distrital anterior nos encontramos con él efectivamente en Bajos de Mena, visitando y conversando sobre temas de seguridad en la vía San Francisco de Asís, en un diálogo abierto con los vecinos. Y así sucesivamente estamos también agendando nuevas conversaciones y salidas de terreno en la próxima semana distrital. Y respecto a las diferencias que usted pueda tener personales, yo los invito a conversar una a una, hechos concretos que están. Si usted necesita una audiencia de él, con él, lo invito a que se acerque a la oficina y lo pueda agendar. Ahí y él, hoy día voy a pasar a pedir la reunión, ¿no es cierto?, para salvaguardar los derechos, ¿no es cierto?, los presos políticos y el tema de los derechos humanos. Si usted tiene alguna necesidad de conversar con el diputado nunca se ha negado a conversar con nadie, atiende todas las semanas con audiencia a los vecinos. Y si usted necesita una audiencia, por favor, lo invito a que se acerque, le agendamos una audiencia para que pueda conversar estos temas con él. Mira, sobre Asamblea Constituyente, o sea, Elwin, cuando fue presidente, cuando era candidato, prometió que iba a haber Asamblea Constituyente. El programa del MDP, de la Alianza Democrática, ambos coincidían en Asamblea Constituyente. El ministro Gómez, digamos, hizo su campaña presidencial en torno a eso. El PPD también lo ha planteado, digamos, en sus congresos. El PS tiene un acuerdo congresal en torno a Asamblea Constituyente. Ante esa situación, nosotros el día 25 de septiembre vamos a reunirnos en el Palermo, unos 400 vecinos y de las organizaciones de Puente Alto y de la provincia, para ver cómo vamos a ver el asunto de la Asamblea Constituyente desde el punto de vista de las masas. Y en esa situación, digamos, creemos que es una discusión que tiene que darse en el seno de todos los sectores, digamos, con respeto y sobre todo porque el soberano tiene que ser el pueblo en este sentido. Desafortunadamente, por ejemplo, yo he escuchado lo que ha dicho la presidenta, de que tiene que ser escuchado, que tiene que haber diálogo y todo lo demás. Pero también desafortunadamente he escuchado al ministro Burgos, que plantea que él ya da la pauta en la reunión con los empresarios, cómo debe ser el asunto constitucional, y ahí hay una clara y pública diferencia, y esperemos que los que estamos por Asamblea Constituyente, en forma democrática y respetuosa, podamos construir una mayoría nacional. Bien, pues, ¿alguna cosa más quisiera decir al respecto? Los micrófonos abiertos en honor al tiempo. Mira, temas comunales que tú quisieras mencionar, algo que quiera decir respecto a la parlamentaria. Bueno, reiterar la invitación a todos los vecinos a que se acerquen a la oficina parlamentaria. Nosotros estamos atendiendo público todos los días de las 9 hasta las 2 de la tarde en Ernesto Alvear 201 en Puente Alto. ¿A qué hora empieza la actividad el día sábado? Y la actividad este día sábado empieza a las 10 de la mañana y la idea es que se puedan acercar todos los vecinos a dialogar con la Seremi de Desarrollo Social. Creo que es una buena instancia para que los vecinos puedan conversar con ella y se puedan interiorizar de los programas de gobierno que puedan venir desde este ministerio. Luego viene economía, ¿no? Luego viene economía y obras públicas. Entre medio estamos agendando la visita de un Seremi más. Y para cualquier información pueden ingresar a la página web de nosotros, que es www.diputadoandrade.cl, o buscarnos en el Facebook, que tenemos como página Oficina Parlamentaria Diputado Osvaldo Andrade. También nos pueden llamar al teléfono 289-30-288. En temas comunales, yo creo que hay harto que hablar. ¿Por qué no te invitamos a un próximo programa donde podamos hablar todo lo que tiene que ver la comuna? Perfecto, encantado. ¿Te parece? Encantado. Y ahí hay muchos temas pendientes que están en el aire que nosotros podríamos tomarlo y nos gustaría saber cuál es el desarrollo que tiene la parlamentaria dentro de la comuna. Encantado. Y muchas gracias, Mario, por la invitación, por poder entregarle esta información a los vecinos de la oficina y pueda agendar su audiencia con el diputado, porque las puertas siempre han estado abiertas para todas las personas, incluso los disidentes y aquellos que puedan tener alguna disputa personal con él, no hay ningún problema. Mario se ha acercado en un par de ocasiones y él sabe que las puertas están abiertas. Disputas personales no existen acá, son disputas políticas y nada más, y ideológicas podrían ser inclusive. Con mayor pero razón lo invito a acercarse. ¿Mm? Listo. Sí. Sí, bueno, a mí me gustaría, yo no soy parte del gobierno, no, pero no por eso no le voy a creer al diputado, y es a cuidar los tonos, y a cuidar los tonos porque la gente que está en su casa ahora escuchando no tiene mucha idea de política y que tampoco tiene por qué meterse en las disputas políticas o diferencias ideológicas, no tiene por qué estar soportando este tipo de cosas más encima a una persona que viene voluntariamente a entregar una información que es relevante para la ciudadanía, y te lo digo, sin ser parte del gobierno, sin haber votado por Michelle Bachelet y sin haber votado por el diputado Andrade, creo que la gente en su casa se merece un poco de respeto y esos tonos no creo que vengan al día de hoy. Yo creo que eso correcto. Ya no corresponde. Lo digo con harto respeto. Mira, sí. Yo creo que lo hemos tratado el tema con bastante respeto. No creo que no hemos pasado para la punta ni en absoluto. Estamos hablando, ¿no es cierto?, políticamente de los problemas de la comuna, ¿no es cierto?, y de nuestras propuestas. Eso es todo, pero nadie ha faltado el respeto. ¿Alguna cosita más? Eso sería. Y, bueno, todos invitados el día sábado 10 a las 10 de la mañana, este sábado 22. A este diálogo pregúntale al gobierno donde los vecinos podrán conversar con las autoridades. Muchas gracias. Gracias por venir, te agradecemos muchísimo. Vamos ahí el tema de la actual, por ejemplo, hay un tema que es bien relevante, la marcha de la Confech. Sí, bueno, nosotros, como tú sabes, nosotros el 21 de junio participamos como coordinadora de deudores dentro de la marcha de la Confech. Es primera vez que somos invitados el movimiento de deudores universitarios. Hemos avanzado harto. Seamos honestos. Sí, seamos bien honestos. Desde el 2011 ahora hemos avanzado bastante. Estamos integrando, no el CONFECH, pero sí la masa organizativa dentro de la dirigencia. Eso para nosotros nos tiene bastante conforme. O sea, ¿tienen un aliado más ahí? Tenemos un aliado más, pensando de que nosotros somos ellos en 5 años más. Claro. Ahora, también es cierto de que del millón de personas que están en estudiando, la mayor parte de ellos están totalmente endeudados por haber estudiado en la universidad. Es por eso que nosotros estamos ahora tratando de convocar a la primera marcha de deudores educacionales. No te digo va a ser este mes ni el próximo, pero antes de fin de año necesitamos hacer una marcha de deudores educacionales, posicionar por fin el tema dentro de la agenda nacional de la importancia que tiene el ser deudor universitario. No solamente por lo que significa para la familia, sino que también lo que arrastra el enriquecimiento desmedido de los bancos. El lucro que no ha sido condenado por el gobierno de los bancos a través del sistema educacional y de financiamiento universitario. ¿Eso involucra esa marcha, por ejemplo, a los apoderados, a la comunidad en general, más allá de los alumnos? Nosotros señalamos de que aquí, si tenemos 1 millón de personas endeudadas, son los estudiantes, pero en realidad todo este problema es un problema familiar, que afecta al núcleo familiar. porque es la familia la que tiene que desembolsar altas sumas de dinero. Ayer conversamos una niña que gana 300 mil pesos mensuales como kinesióloga y tiene que pagar una cuota mensual de 400 mil pesos. O sea, es imposible pagar cuotas bancarizadas de este tamaño. Por tanto, hacemos un llamado a toda la gente, a toda la familia. Es toda la familia la que se está viendo afectada, no solamente por eso, sino que también por embargos, particularmente del Banco Santander, a quien tengo que mandar un saludo a Fernando Díaz, que está siendo rematada la casa de su primo, que es su aval, por parte del Banco Santander, por no querer acogerse a un beneficio social, como era la rebaja de intereses. Correcto. Ricardo, el tema del 11 de septiembre. Mira, todos los 11 nosotros, ya falta todavía, pero todos los 11 nosotros hicimos una velatón y una marcha, digamos, en Puente Alto. Y eso se va a volver a hacer. Esta vez sí, lo que se quiere hacer es un acto y una exposición, se suma a eso. Uh-huh. Y eso va a ser el 11 y hay que organizarlo entre todos porque hay que recoger todas las opiniones, todo lo que se acuerda. Hoy día mismo en la mesa social seguramente se va a tener que arribar a un entendimiento en torno a cómo hacerlo lo mejor posible. Lo mismo va a pasar para el 25 de septiembre también, la cosa de la reunión del Palermo, y esperamos que sea numerosa. De todas maneras, quería finalizar el asunto de derechos humanos con... mira, hoy día han habido diálogos entre conscriptos y autoridades en torno a que confiesen, digamos, y lo que ellos saben. Sí. Se está levantando eso, ¿no? Sí. O sea, hay personas que están animándose a dejar a un lado el silencio. A confesar algo. Ahora, también hay una posición positiva de varios parlamentarios que están pidiendo la degradación de los que ostentaron rangos de generales, de coroneles, digamos, porque en el final son genocidas. O sea, cuando murió Contreras no se le hicieron los honores, lo que es muy positivo. Pero también lo que es muy negativo es que el Registro Civil, la Seremi Salud estuvieron toda la noche despiertos para entregar los certificados médicos y lo pudieran incinerar. Cualquier chileno que quiera acceder a eso es imposible. O sea, una negociación que no corresponde, digamos, en ese tipo de situaciones. Y digamos, porque era una, lo positivo es que no se le hicieron ningún tipo de honores, y lo negativo es lo otro. O sea, pero Mauro Contreras, digamos, es uno de los peores criminales, como declararon varios, inclusive funcionarios del gobierno y varias personas víctimas. Y bueno, esperamos que la situación de los derechos humanos, lo que más es necesario es verdad, memoria y reparación. Adelante. Mira, Rafael. Después, más o menos en la misma línea, ¿no es cierto? Estamos haciendo un llamado, hay que hacer un llamado que aparezcan muchos más conscriptos Guzmán, que sean capaces, ¿no es cierto?, de aclarar la situación de los expresos políticos asesinados. Fíjate que en Colonia Dignidad, primero que nada, Colonia Dignidad, todos sabemos, ¿no es cierto?, que es un enclave alemán que aún se mantiene, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, en la ciudad de Temparral. Ellos tienen 7 mil millones de dólares en Islas Caimán. ¿Te das cuenta? 7 mil millones no se de puede dólares. Levantar el secreto bancario. Fuera de esos secretos también, ¿no es cierto? Existe un secreto. Por eso, ¿no es cierto?, que las Islas Caimanes llevan la plata, porque ahí correctamente. No se puede. Hay, en ese enclave murieron 200, más de 200 compañeros nuestros, en cual esa patrulla, no la patrulla, sino que era mucho más que una patrulla, lo comandaba un capitán y un teniente, ¿no es cierto?, en el cual a ellos lo incineraron o fueron quemados con fósforo químico y tirados al río Perpelauquén. Ese tipo de datos también van a tener que salir. Y hacemos un llamado a los conscriptos que tienen algún tipo de información, que las den. Correcto. Mira, más que eso, en Puente Alto hay muchos conscriptos. La mayoría de los que están haciendo declaraciones son de Puente Alto, estuvieron aquí en el regimiento. Tenemos vecinos, conocidos, familiares, inclusive de militantes de izquierda que fueron conscriptos. O sea, nosotros vamos a comenzar un diálogo con ellos en torno a recopilar el máximo de información que ellos posean sobre las muertes de nuestros compañeros en el regimiento desde 73 para adelante. Son personas conocidas, digamos, y esperamos de que podamos llegar a arribar a un buen entendimiento con ellos. Amigos, hemos llegado al medio programa, así que una pequeña pausa y volvemos. Iba yo para una fiesta cuando me pasó esta mano. Procuro sacar temprano el boleto, lo que cuesta. El ruletero protesta cuando el boleto me dio, diciéndome de que yo me lo pasé de inocente, porque en el medio la gente una niña se aflojó. La niña muy asustada no halló a quien echarle culpa y halló muy buena disculpa dándome a mí una mirada. Se puso muy colorada cuando yo le dije así: señorita, por aquí, ¿qué será lo que ha pasado? Algo se le ha refalado del atracón que le di. La niña puso querella y a justicia me llevó. Ella dice que fui yo y yo digo que fue ella. Para una niña tan bella, claro que eso era una ofensa. En público bien lo piensa y el fiscal me preguntó. Entonces le dije yo, ella fue la sinvergüenza. Un hermano que tenía se dio por muy ofendido y como era merecido me mandó la policía. El juez a mí me decía: ¿por qué te culpan a ti? Dicen, señor, que yo fui, por eso me traen preso. Ella fue la del suceso y me echa la culpa a mí. Al fin la niña después vino y me dio un reempujón. Bien, amigos, volvemos en la segunda parte de nuestro programa y tenemos más invitados. O sea, hoy día estamos, pero ganadores. Así que tenemos invitados. En este momento nos acompaña José González, del Liceo Puente Alto. ¿Cómo está, José? Muy bien, muchas gracias. Y también está la presencia de Felipe Berguño. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, muchas gracias. Usted es terapeuta, ¿no es cierto? Sí, soy psicólogo en formación. Estamos trabajando en terapias alternativas, donde se hace uso de las potencialidades de los pacientes para que puedan salir adelante. Eso es frente a la depresión, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la depresión hoy en día es una enfermedad mundial. Hoy en día los problemas psicológicos son los que están matando a la gente, o es el inicio de otras enfermedades que tienen que ver, que desencadena en cáncer y en otro tipo de cosas, pero su inicio, que silencioso y que muy pocos lo pueden notar, es la depresión, es la carga emocional que uno tiene por la contingencia diaria del vivir, ¿no es cierto? Claro, y esto se da sobre todo en adolescentes, en época escolar, donde la presión es constante, la presión viene por parte de los papás, por parte del entorno, están en un periodo de cambio donde no son ni niños ni adultos. Entonces es importante tener un fuerte apoyo emocional ahí, y también súper importante el tema de la psicoeducación, porque muchas veces a nosotros se nos derivan adolescentes pensando por cualquier síntoma que tienen alguna enfermedad psicológica, y no necesariamente así, sino que es parte del proceso, y es súper importante para que no terminen una enfermedad psiquiátrica o psicológica. Tener un apoyo, una red de apoyo que va desde los profesionales del colegio hasta sobre todo la familia, que es el núcleo principal, y bueno, eso. Felipe, bueno, tú nos contabas al inicio de conocernos que esto es una terapia, una... Él es José, él es Felipe. Perdóname, no, ¿José? Sí. José, claro, yo... Está invertido, ¿no? Está invertido. Sí. Felipe. Ya, entonces, José y Felipe. Bueno, el tema es que esto nace en el Liceo A115, el Liceo Puente Alto, Cuéntanos un poquito cómo nace esto. Esto es un equipo multidisciplinario que integrado por profesores, psicólogos. A ver, mira, lo que sucede es que en el liceo hay una unidad de bienestar compuesta por psicólogo, asistente social, un orientador. Y la verdad es que nosotros, como psicólogos en práctica, vinimos con ciertas ideas más novedosas que salen de este modelo médico, así como de paciente-alumno, así claro, cuadrado, claro. Causa-efecto. Más terapéutico, que, en el claro, fondo. Más, ¿sí?, terapéutico, y que consiste en no fijarse siempre en el problema y atacar el problema y hablar del problema y siempre del problema, sino que... empezar por las herramientas que el paciente tiene. ¿Qué herramientas tiene para poder potenciar? Y que pueden ser desde la poesía, el canto, el baile, el estudio. Y de esa forma se hace un acompañamiento terapéutico más amigable para el paciente. Muchas veces para los adolescentes que lo manden al psicólogo es como casi como un castigo en el colegio. Entonces llegan con mucha resistencia, no quieren hablar... vienen muy ensimismados y esta es una buena herramienta porque esto no es azaroso, desde la misma poesía aparecen muchos temas que podemos tratar en sesión. Lo que nos gustaría saber, José, es cuál es tu experiencia respecto al tema. Bueno, mi experiencia ha sido muy grata, dado que tengo mucho apoyo de todo el equipo, me siento muy bien, he mejorado demasiado, gracias a la poesía, que era un talento que no conocía. Ah, mira, o sea, esa es una forma de relajarse y es una forma que de repente uno puede desarrollar venciendo ciertos miedos, ¿no es cierto? Claro. Bien. ¿Qué edad tienes, José? Yo tengo 16. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de cosas que tú has encontrado dentro del colegio o tú has visto en tus compañeros, por ejemplo? Respecto, aparte de la timidez que uno tiene... ¿hay factores importantes que tiene que ver con el diario vivir, como dijo Felipe, de la casa, que tiene que ver con, de repente, con quien te juntas, que tiene que ver qué lees, que tiene que ver, él dijo, las herramientas que tienes, pero hay herramientas que de repente no tienes, que te hacen falta y que eso te produce también, al fondo, una depresión? Sí. Uh-huh. Bueno, respecto a mis compañeros, son desordenados, todos. Y... es un poco difícil escribir en horario de clase. Imagino. ¿Traes poesía? Sí. No, decía que traes poesía. No sé, sería interesante, yo creo que también el hecho de comunicar tu creación también te hace bien y es parte de la terapia. O sea, yo también, cuando chico mis papás se separaron y vivía en psicólogo, me mandaban al colegio, iba con mi hermano y después del psicólogo llegaba a mi casa a dormir siesta porque realmente no me servía, era aburrido, era... traumático, pero mira, está interesante. Me imagino que era tormentoso solamente vivir la experiencia traumática, claro, y puras preguntas y no salir de eso y ya, ¿y qué podemos hacer? Pucha, deberías mejorar respecto a esto, pero ¿y el cómo podemos mejorar? Claro. Muchas veces con pastillas, con solamente escuchar, claro, no sirve eso, hay que salir un poco como de esta rutina que estamos inserto como sociedad, porque es un tema social, un tema mundial, donde lo que se busca es como una convención en cómo el psicólogo tiene que tratar a los adolescentes, como si cada uno fuera igual que el otro, siendo que cada persona en sí misma tiene ciertas potencialidades. Por ejemplo, a mí hoy mismo me tocó una chica que también está en un episodio depresivo, ella no escribe, pero ¿cómo sale adelante? A través de la danza, y también estamos trabajando ese tema. A ella le gusta la danza, quiere bailar, quiere hacer un grupo, y esa es una forma terapéutica alternativa que muchas veces no es bien reconocida, pero que tiene buenos resultados. Sumamente interesante. Oye, Mario, mira, yo quisiera hacerle una consulta también con respecto a la hiperactividad, que es muy común, ¿no es cierto?, en los niños, y que nos está dando, o que no vemos, ¿no es cierto?, que hayan resultados con respecto, o no hay un proyecto, un plan, un trabajo, ¿no es cierto?, frente a ese tema de la hiperactividad. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay? Porque hoy día a los chicos se les deriva al neurólogo, psiquiatra, ven que el chico es un poquito hiperactivo y metilfenidato al tiro. Pero no se desconoce que hay todo un entorno ahí. No, el tema de la desconcentración puede pasar por un tema familiar, emocional. Puede ser una forma de llamar la atención, es decir, papá, necesito que me escuchen. Papá, no necesito solamente dinero, no necesito solamente inmateriales, no necesito solamente comida. También necesito contención en la familia. No es extraño que aquí en Chile sea uno de los países con mayores tasas de niños con déficit atencional con hiperactividad que en relación al resto de los países. Que en Europa la tasa es bastante menor y es por un tema cultural, no es por un tema netamente biológico o neuronal. Correcto. Oye, escuchándote a ti, Felipe, me hace un poco memoria de poder hacerte más que todo una pregunta. Mira, siempre estamos hablando de la presión de los niños, los jóvenes, lo cual es un campo que hay que hacerlo para evitar problemas futuros, inclusive país. Debes de tener algún concepto tú también respecto a la depresión de los adultos, respecto al abandono de los hijos, frente a ciertas carencias, frente a los problemas cotidianos. Yo creo que los dirigentes sociales y sindicales son los que más tienen ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría escuchar qué tenemos que hacer, porque nosotros hemos desarrollado potencialidades, pero resulta que a la hora de ejercer este tipo de acciones que nos gusta, que es la política, que es lo social, oye, te deprime, pero enormemente el día a día. O sea, mira, ¿cómo no te va a deprimir, no es cierto? Cuando yo acabo de entregar un dato la duro. La desigualdad, por ejemplo. Claro, un dato duro, entregué recién. Las AFP, ¿no es cierto? Están pagando, por lo menos el 91% de los que están pagando tienen una renta de 150 mil pesos. Una persona con 150 mil pesos, ¿entra en depresión o no entra en depresión? Obviamente. Ese es un segmento de la población. ¿En qué es lo que va a caer ese futuro pensionado? O cae, ¿no es cierto? Lo más seguro es que caiga en el alcoholismo, ¿no es cierto? Y después tenga el tema, ¿no es cierto?, de la calle, ¿te das cuenta? Entonces yo te digo, el problema es que la sociedad y las desigualdades de este país han permitido ese tipo de cosas. Ahora, hasta ahí, porque yo te digo, también tenemos otro tema, ¿no es cierto?, en cuanto a los derechos humanos, los que fuimos violentados del año 73 hacia adelante, hasta el 90, incluso aún más, superior a eso, y violentado hoy día el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, por los gobiernos democráticos igualmente. También tenemos el mismo problema de depresión, tenemos problemas psicológicos serios. Y yo creo que eso también deriva a la juventud, o sea, que tenemos en la casa, ¿no? Es todo un círculo. Es todo un círculo. Lamentablemente muchas veces se da un efecto refractario, sobre todo en dirigentes, en sí, personas que están a cargo de mucha gente, porque una sola persona no se puede hacer cargo de todo, y entonces finalmente la casa obviamente que va a repercutir. Mucho trabajo. Me gustaría en este momento que José Miguel pueda recitar sus poemas, después seguir hablando respecto del tema. Sí, por supuesto. ¿Okay? Por supuesto, que ese, bueno, por lo menos yo ahí voy a cometer una infidencia. Yo era, desde chico, me gustaba recitar décimas, poesías, escribía desde niño, desde los 7 años hasta que dejé el colegio. Fui un recitador de poesía, de poemas, así que me siento identificado. Bueno, este poema va dedicado a mi padre, que está un poco enfermo, y espero que me esté escuchando en este momento. Y mi poema, compártese. Momentos olvidados, por más que hablo tú has callado. 57 son tus años, y los míos muy pocos para alcanzarlo. Mirarlo calvo y solitario, dos sentimientos, tuyo y mío, compartidos por el destino, nos quiere unidos. Padre mío, te demoras en responder. ¿Estás enfermo o enojado? Tal vez es solo la vejez que golpea tu cuerpo, pero solo no te dejaré. Escucha mis palabras y emoción encontrarás. Antes de olvidar, disfruta de veras, porque nos recuperarás en lágrimas. Antes de olvidar, recuerda quién soy. En un par de años más, lágrimas encontrarás. Bonito, bonito, bonito, compañero. Escuchando eso, tú lo has escrito, ¿no? Sí. Escuchando eso, yo creo que tú puedes interpretar como en la parte psicológica uno muchas veces cuando escribe, porque eso yo lo hice de niño, uno cuando escribe expresa su sentimiento, ¿sabes? Uno expresa su identidad. Inclusive uno a través de la letra está diciendo qué tiene, qué le falta, inclusive qué es lo que le sobra en uno. Y muchas veces una forma como uno está diciéndole, mira, esto es lo que yo siento. Bueno, ninguna expresión artística es hacia el azar. ¿Por qué? Porque cada lenguaje construye una realidad distinta. La realidad es construida, no es algo estático. Entonces, a medida que vamos escribiendo, vamos expresando cosas que quizás en la vida cotidiana no vamos diciendo así como por la vida. Y cada verso de cada poesía tiene un significado que puede ser interpretado de muchas formas, ¿ya? Así es. Por eso te decía, me trae harto recuerdo. ¿No tienes otra poesía escrita? Tengo muchas. Tiene muchas. Vamos a tener toda la semana acá entonces. Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Nos gustaría que cuando vamos a finalizar el programa nos digas otra poesía como que sea el sentimiento tuyo, tú elijas cuál, pero te felicito. Es una buena labor descubrirse uno mismo. Hay pocos escritores de calidad hoy en día. Uno así empieza. Así empiezas. Tu futuro está ahí y yo creo que es una forma de descubrirse. Felipe, para pasar a otro tema, mira, nos quedan algunos temas todavía en la mesa, pero te vamos a invitar que te quedes, vamos a seguir con los temas tuyos. Quisiéramos pasar a otro tema, ¿te parece? Sí. Y puedes opinar también, no hay ningún problema. Okay. Mi querido Juan Pablo, el tema del proyecto de ley... El proyecto de ley que últimamente ha salido. Sí, bueno, es un proyecto de ley que ha sido presentado por la diputada Marcela Hernando, diputada por Antofagasta, tal, que ella es militante del Partido Radical, el cual tiene como objetivo condonar intereses de deudores de crédito fiscal y crédito del Fondo Solidario. Ya, ya es un acercamiento al tema del crédito para acceder a la educación superior. Todavía no nos metemos con la bancarización de los créditos, pero viene a cumplir un anhelo de cientos de miles de deudores también que estudiamos utilizando estos créditos fiscales, créditos eran parte del Fondo Solidario, y que tiene por objetivo también condonar intereses. Nosotros lo que señalamos como coordinadora es que necesitamos una condonación que sea retroactiva de todas las deudas universitarias si queremos acceder a educación universal y la gratuidad universal, que es lo que ha señalado el gobierno, lo que lamentablemente cada vez estamos viendo más lejos, ¿ya? Y estamos viéndolo lejos porque en realidad no se meten con el tema bancario, pero ya es un avance que la diputada Hernando haya considerado este tema. Nosotros estamos pronto a reunirnos con ella, ya hemos tomado contacto, así que las próximas semanas yo creo que vamos a tener mayor información. Queremos invitarla a nuestro programa los días martes también a desarrollar el punto, porque nos parece importante que parlamentarios empiecen ya a hablar sobre el tema de condonar intereses de créditos universitarios. Lamentablemente no ha nacido de la bancada estudiantil como muchos esperábamos, pero también esperamos que los compañeros diputados ahí se pongan la mano en el corazón y empiecen desde ya a hablar sobre el tema del endeudamiento en el Congreso Nacional. Juan Pablo, me hace alusión a que en Chile estamos viviendo dos mundos distintos. Yo pienso que se hizo un sistema y se dictó una forma de educar a la gente en este país para un determinado grupo y gente de una condición económica tal. Es verdad eso lo que estoy diciendo, económica, porque este país tiene que tener plata para poder educarse. Y otro es un mundo distinto que está un poco más allá, que ellos, sus hijos, no estudian en los mismos colegios del mismo modelo que ellos impulsaron. O sea, no estudian ahí. Es decir, esa gente tampoco vive en el sector que impulsaron de vivienda para este país. Bueno, esa es la educación cotamil que nosotros le llamamos. Claro, claro. O sea, hay en Chile, yo estoy pensando que hay, al escucharte a ti, hay dos mundos distintos. Los deudores, los que para estudiar tienen que hacer un préstamo, pero resulta que esos mismos que hicieron la ley, sus hijos, no hacen ese tipo de préstamo. Bueno, yo ahí tengo que señalar y condenar rotundamente los dichos de hace un par de días de el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien señaló que si el 70% de la población era pobre, ¿para qué estudiaban? Si no tenían para pagar. Lo cual me parece a mí de verdad que... Es una aberración social señalar eso por parte de un rector. Entonces, pero date cuenta que eso igual es interesante de analizar, porque dice mucho sobre cuál es el pensamiento de una gran parte de los chilenos. de nuestros compatriotas, los cuales no consiguen la educación gratuita, los cuales consiguen de que si uno quiere estudiar tenés que pagar, y tienes que pagar montos que son altos. Nosotros no concebimos cómo, y de hecho no solamente nosotros, en el extranjero, tenemos nosotros un vocero de la coordinadora que viene llegando de hacer un magíster en España, y él dice, oye, aquí es realmente vergonzoso ver cómo una mensualidad de una carrera universitaria es más cara que un sueldo mínimo. Eso quiere decir que un operario, una persona que trabaja como trabajadora de casa particular, que gana el sueldo mínimo, no se va a poder educar. Sí. O sea, no se va a poder tener movilidad social y va a permanecer en ese nicho social a la cual muchos queremos salir y tener movilidad social. Por eso digo, el modelo está hecho justamente para eso, o sea, para que estudien los que pueden estudiar. Sí. Y cuando estudien, bueno, eso significa un dinero especial como para que pueda repartir inclusive en la cerca del mismo estado. Hay una reunión, Rafael, respecto a los expresos políticos esta semana en la gobernación. Ese es el día 21 de agosto, ¿no es cierto? Va a estar la agrupación de expresos políticos, la Coordinadora Integral de Derechos Humanos de la provincia de Cordillera, el viernes, claro. También la convoca la Asociación de Derechos Humanos provincia de Cordillera, Centro Cultural Allendista. Y el tema, ¿no es cierto?, que me hubiera gustado haberlo tocado hoy día, pero por los tiempos no se va a poder. Dale nomás, ¿no es cierto? Está el resultado de negociación gobierno con el movimiento de presos políticos. Vamos a tener la última reunión nosotros el día viernes, ¿no es cierto?, que la dirige el obispo Goic en el Congreso. Vamos a tratar el tema de la ley corta y vamos a tratar, ¿no es cierto?, el tema de unidad que se logró, ¿no es cierto?, donde hubieron más de 350 expresos políticos en la Asamblea de Rancagua. Ah, correcto. Eso fue. La Asamblea de Rancagua fue unitaria, total, y quedó la mesa quedó bien constituida con sus cuatro patitas bien puestas. Anteayer fue eso, ¿no? Eso fue el día sábado. Dentro de uno de los temas se tomó en consideración los acuerdos también de la provincia Cordillera, ¿no es cierto?, en el cual hay ocho puntos, ¿no es cierto?, en el cual son de movilización a nivel nacional e internacional. A nivel internacional, en la parte operativa va a quedar la señora De Negri, con toda seguridad también con Carmen Gloria, que son, ¿no es cierto?, los que sufrieron sus hijos, o ella personalmente, Carmen Gloria, la quemazón, ¿no es cierto?, de parte de los militares. Correcto. Y la señora De Negri es la madre del periodista, ¿no es cierto?, Rodrigo, que sufrió la misma situación. Sí, sí, sí. Por lo tanto, ella queda a nivel internacional en la parte operativa para presionar, correcto, ¿no es cierto?, para que se dé cumplimiento a las normativas 60-147 y se dé cumplimiento al programa de derechos humanos de este gobierno. ¿Algo más que quisieras agregar respecto al mismo tema? Mira, en honor al tiempo. En realidad he escuchado bastante, escuché a los compañeros gratamente, ¿no es cierto?, al compañero de 17 años que viene acá, Felipe, qué sé yo, y nos vamos dando cuenta que hay cosas que son valorables y que vale la pena estar ahí escuchando y trabajando en esos temas. Hay otros temas, ¿no es cierto?, que hay que tratarlos con mucha convicción y con mucha fuerza, ¿no es cierto?, como el problema de los estudiantes, ¿no es cierto?, de los deudores, que ya lleva por más de 20 años, y cuando nosotros levantamos un poquitito la voz contra los parlamentarios, pucha, nos dicen, oye, que somos indolentes. ¿Ah? No, pues, compañero, si hay las cosas hay que tratarlas, claro, con respeto, pero con fuerza, porque si no, de la otra manera no llegamos a ninguna parte. Eso sería, compañero. Hay una invitación que nos llegó a nuestra mesa, de Cotrafo. La compañía de tradiciones folclóricas Cotrafo tiene el agrado de invitar a usted a la gala artística del proyecto denominado Cultivando la Danza Folclórica, que se realizará el día sábado 29 de agosto a las 19 horas. Esto va a ser en el Gimnasio Municipal de Puente Alto, ubicado en Balmaceda 265. Entonces Cotrafo va a realizar esta gala artística, donde todos los invitamos desde ya, cultivando la danza folclórica. Todos los que puedan ir el día sábado 29 de agosto, 7 de la tarde, Gimnasio Municipal Balmaceda 265. Cotrafo, una organización. Adelante. Me tomo la licencia de saludar y felicitar a Jaime Aravena Castromán. Jaime Aravena es un vecino de Puente Alto que creó una biblioteca que bauticé yo en la Biblioteca de la Confianza. En los días domingos, con un carrito de feria, estire un paño en la Plaza Montserrat, aquí en el 33 de Concha y Toro. Sí, sí, sí. Y tiene una biblioteca popular, una biblioteca que en la cual funciona solamente en base a la confianza. Tú vas, hojeas un libro, te gusta, te anotas en un cuaderno y quedas de llevárselo a la semana siguiente. Y no dejas carnet, absolutamente nada. Creo que ayer ya fue entrevistado aquí mismo en la radio, porque en realidad nos demuestra que en la comuna de Puente Alto no pasan solamente cosas malas como nos muestra la prensa, sí, sino que hay cosas bastante interesantes y gente que es destacable. Claro. Y por último, hacer extensiva una invitación que me llegó de Cultura de Puente Alto para este sábado 22 de agosto, que se celebra el Día Internacional del Folclor. Y se va a celebrar aquí en la Plaza Puente Alto de 12 a 14 horas. Es un evento organizado por la Agrupación de Folcloristas de Puente Alto y de la provincia de Cordillera. En la misma plaza. En la misma plaza va a haber una muestra de música, baile, en torno no solamente a la cueca, ojo, todo el folclor latinoamericano. Así que invitar a los vecinos a que participemos este día. Correcto. Este día sábado. Felipe, quería, respecto a lo que decía Juan Pablo, que claro, respecto a la comuna, siempre en la prensa se hablan cosas malas. Yo actualmente no vivo en Puente Alto, pero viví en esta comuna por muchos años, una comuna muy bonita, la más poblada de Chile. Y la verdad es que aquí hay muchas potencialidades. Así han es. Salido muchos artistas desde Así acá. Es. Sí, y sí, sí. Aquí tengo un futuro artista, bueno, ya casi consolidado. Y bueno, eso quería bien, pues. Felipe, solamente agradecerte que tú hayas venido. Un programa de psicólogo es un programa complejo. Yo creo que al final estudiaste para psicólogo, pero terminas muchas veces siendo casi como beneficencia escuchar todo tipo de problemas. Y eso tiene que ver no solamente con lo que enfrentas las personas, sino más allá de su ámbito social. Claro. Es todo un proceso que se vive desde el primer año de la carrera. Yo actualmente, o sea, egresé el año pasado, estoy en proceso de título ahora, y la verdad es que es muy enriquecedor como persona. Uno aprende mucho, tanto dentro de la universidad como fuera. Afuera uno aprende mucho tratando con la gente o los pacientes, la contingencia nacional también ayuda mucho. Y bueno, José ahora quiere redactar más de su poesía, así que lo vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias por el tiempo y esta oportunidad de estar acá presente para poder presentar mi poesía. La siguiente comienza así. Perros en jauría, muchos solos, pocos en compañía. Escribo por sus necesidades, pero esto no les quitará el hambre. ¿Quién sabe? Una ayuda les gustará. Cariño, ellos te entregarán. Pero no son los únicos con hambre. Hombres y mujeres duermen en la calle, con frío y dolores musculares. Tal vez quieras ayudar. Yo no ayudo con estos escritos. Sensibilizo tus oídos para que ayudes a quien lo necesita. Porque de verdad quiero que entiendas que hay muchos con pena, con frío y mucha, mucha, mucha pena. Bien, pues. Bravo. Oye, te felicitamos. Gracias por venir. Sigue adelante. Sigue adelante, eres bien joven, continúa, es muy interesante. Eso lo puedes traducir inclusive en escritos por hojitas y puedes ir pidiendo colaboración. Claro, eso hay que vivir como corresponde. Te felicito harto. Rafael, muchas gracias por venir al programa. Estás invitado para el próximo programa. Encantado, Mario, ahí estaremos. Juan Pablo, te voy a comprometer públicamente. ¿Qué posibilidades que puedes estar en el próximo programa aquí? No, ya, para tratar temas comunales. Sí, ningún me interesa, problema, efectivamente. Me interesan los temas comunales. Nosotros, y mucho más ahora que tienes tú un programa radial, me interesaría también hablar por qué, para qué, cuál es la proyección, e invitar a la comunidad también nuestra que nos escucha a escuchar tu programa. Bueno, te lo agradezco, voy a participar del programa, ya estoy de regreso, y a la vez también nosotros estamos haciendo una construcción de un catastro junto con el movimiento al cual pertenezco, que es Revolución Democrática, para conocer cuáles son las reales problemáticas sociales de la comuna. Por tanto, me interesa bastante participar y seguir participando en la mesa. Ya no vas por el PRO, ¿no? No. No me echas a perder el día. No, realmente no. Bien, o sea, respeto a la gente que está dentro, pero no comparto la forma de hacer política, más si son financiados por el pinochetismo. Correcto, te agradezco muchísimo. Bueno, Felipe, muchas gracias por venir. Este es un programa abierto, tú puedes venir, puedes cuando quieras, coordina con nosotros, vente al programa. Si quieres traer otros casos, quieres acompañar de otras personas, quieres siempre venir con José para escuchar su poesía, bienvenido, este es su programa. Ya, pues muchas gracias, estamos súper agradecidos, estamos súper contentos de haber estado acá. en la radio de nuestra comuna, así que muchas gracias. Felicitarte, José. Gracias por venir y esperamos que puedas venir cuando quieras. Sí, claro. Nos recitas acá así como... Y si tú quieres, yo también recito. Ah, ¿te parece? Sí. Muchas gracias. Bien, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido su programa Mesa Ciudadana. Los invitamos para el próximo miércoles de 12 a 1. Gracias, como siempre, a triunfar.